Maru Enríquez, ¿cómo estás, Maru? Sí. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, bien. Estamos también con Gastón Guzmán. Hola, Gastón. Buenas tardes, Vero. Muchas gracias por recibirnos en tu querido espacio. Gracias. ¿Cómo va el mate? Más o menos está, bien, ¿no? Bien, pero bien. Toma. No, viene bien. Bien, bueno. Nico Catalán. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Ahora ya te llega el mate a vos, ¿eh? En cualquier Perfecto. Momento. ¿Y Matías Catalán? Matías Catalán, ¿cómo les va? Se lo escucha lejos a Matías porque él está parado con su violín en la mano. Qué bonito ese instrumento, ¿eh? Es bellísimo. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Bien, creo que los presenté a todos y hay un montón de gente más que forma parte de Creaciones Colectivas, que es esa otra parte de la población que sí está durmiendo la siesta. Sí, ¿eh? hay un santiagueño que él ya suele... está en el ADN. Claro, sí. De sí, la sí, siesta, sí, claro. Es un ritual para ellos. Totalmente. Bueno, hay mucha gente para la cual es un ritual la siesta. Acá en este programa decimos que la siesta es sagrada, por eso este es un programa sacrílego. Porque no respetamos nada, no respetamos la siesta, estamos haciendo radio. Pero bienvenido sea, porque gracias a este programa ahora podemos tener la visita de ustedes y podemos contarle a la gente que tienen propuestas durante 3 días en realidad, ¿no? De Creaciones Colectivas. Gastón, ¿querés contarnos qué es Creaciones Colectivas? Bueno, Creaciones Colectivas surgió un poco porque... Bueno, hace referencia a la palabra colectivo, colectivo de personas, colectivo de amistades, de músicos, de un poco de arte también y también de la necesidad de compartir las canciones que uno da a conocer uh-huh. un poco, que uno necesita sacar de uno, melodías, uh-huh. ritmos, así que Bien. Bueno, esto es eso, básicamente. Vamos a tocar algunas canciones... de mi creación, algunas canciones de los chicos, de Mati, de Nico. Uh-huh. ¿Todos son compositores? Todos intentamos. En proceso. Siempre por el camino. Tener sus propias cosas. Bien. Creaciones Colectivas se va a estar presentando hoy en Medasur a las 20 horas, Avenida Belgrano Sur 180. Empiezan a las 20, ¿no? Hoy a las 20 en Medasur. Mañana en Irigoyen 560 en Cheje, Multiespacio Cultural, a partir de las 21. Y al día siguiente van a estar en Anguil, de ida y vuelta, desde las 13 horas. Tres propuestas que, bueno, tienen un marco diferente. En cada lugar, seguramente por el entorno, por el público, por claro. lo que se dé, va a ser distinto, ¿no, Maru? Sí. Uh-huh. De hecho... También lo que va a pasar en Cheje mañana es como bastante autogestivo y tratamos como de hacerlo en forma cíclica cada vez que podemos o conseguimos un espacio, uh-huh. generar algo así como un espacio de encuentro de música en vivo donde podamos compartir también un poco de comida, un poco de algo para compartir, para tomar lo que sea. Es todo muy bonito lo que y han que venido. Que se sumen personas que... De otros espacios, ¿no? De otros espacios, uh-huh. sí, otros compositores o Bien. Intérpretes también. Iba a decir que desde que apareció Cheje, que no hace mucho tiempo, se ha venido gestando y madurando seguramente en las ideas y bueno. qué sé yo, pero bueno, se ha concretado hace poco tiempo ahí en Irigoyen 560. Y en esta oportunidad, bueno, se va a presentar Creaciones Colectivas con Gastón Guzmán, Nico Catalán, Matías Catalán, Maru Enríquez, con quien estábamos charlando, Franco Rossi, que duerme la siesta, Brian Juárez, Juan Fadón, y Román Niani. Un colectivo, en serio, porque son una pila. Es un verdadero colectivo. Es un verdadero colectivo. Si contamos hijos y demás, llenamos uno de dos pisos. ¿De dónde vienen? ¿Vienen de distintos lugares, provincias? ¿Cómo fue? Sí, somos todos de acá, de Santa Rosa. Uh-huh. Sí, por ahí ahora estamos un poco alejados. Ajá. Gastón está viviendo en La Plata. Yo actualmente estoy por La Plata, sí. Está. También gestionando la música siempre, uh-huh. de la mano de la música. Pero bueno, las raíces siempre están acá en El Pago y es hermoso esto, poder crear y conocer nuevas amistades y venir a compartir a su lugar también, ¿no? La música es hermoso, así que me siento de acá. Buenísimo. Van a tener en Cheje algunos invitados mañana también, ¿no? Sí. ¿Querés sí. contarnos? Va a estar Barbie Romero uh-huh. interpretando algunas canciones. Creo que la compañía de Juan Fadón, ¿verdad? Y Franco Rossi, que también forman parte bien. del colectivo. Uh-huh. Y después va a estar Flores Negras, que hacen unos boleros, unos bolazos hermosos. ¡Qué linda! Sí, bien. Que va a estar cantando Joana Dalmas, uh-huh, Joy, uh-huh. Y Joaquín Achiari también. Bien. Ellos dos son Flores Negras. Bien. Y una cantina popular. Sí, muy como popular. Como corresponde, ¿no? Como corresponde. Bien. A los tiempos transitados de ahora. Claro. Bien popular. Bien popular. Sí. Y bien colectivo también, ¿no? También, que, sí. Gestionada entre claro, todos también un poco. Eso es. Sí, sí, eso. A veces, digamos, nadie quiere atravesar las crisis y todos estos tiempos de porquería que tenemos ahora. Pero si algo sacamos, digamos, de toda esa cuestión es el esfuerzo de las creaciones colectivas como sí, la que están haciendo ustedes. Sí. Y eso es un aprendizaje que también después para otros tiempos sí. Que se puedan llegar a ser un poco más amigables y qué sé yo, ya se tiene, digamos, la cosa aprendida de la construcción colectiva y es una herramienta que nos queda, ¿no? Para que, siempre, para sí, la vida. Un valor. ¿No? Un valor. Ahí sí es. Bueno, ¿y qué músicas nos van a, ya que están con todos los instrumentos y que Nina ha chequeado acá los micrófonos y demás, capaz que podemos ir escuchando alguna cosa? ¿Tienen ganas? Sí. Sí, sí. Sí, claramente. Bueno. A ver. Negro candombe. Pero muy bueno, qué lindo. La música debe ser una de las expresiones de arte que tienen como generan instantáneamente algo adentro de uno, ¿no? Es como que... Están ocultas muchas emociones. Vos sabés, hay un amigo que siempre dice una frase que el músico tiene las emociones, vive con las emociones al día. Uh-huh. Y yo creo que eso es verdad, porque cuando uno toca para gente, instantáneamente ya estás dando algo y recibiendo algo también. Entonces eso siempre te tiene las emociones, ¿no? Digamos... Claro. Como a flor de piel, a ¿no? flor de piel, tal cual. Oye, también, ¿no? Muchas etapas. Claro. Me pasa de que, no sé, escucho música de los 80 y me recuerda estar revolviendo los discos de mis viejos, poniendo el enganchado de la música disco de los 80 y también me remite a eso, claro, a mi niñez también. Claro. ¿No? Cómo sí, uno sí. se va nutriendo de música. En ese sentido, la música es muy poderosa, ¿no? Para traer recuerdos. Sí, este, sí, sí, como películas que se nos generan en la mente, olores y emociones así puramente. Hay canciones que nos entristecen, que nos alegran con una facilidad bárbara, ¿no? Este, bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes que se dedican justamente a eso? Pero se las digo como alguien que escucha la música y que la disfruta, disfruté mucho. ¿Ese tema es tuyo? Es de mi autoría, uh-huh. Sí. Es un tema que salió hace unos años. Y bueno, ahí está. Bien. Disfrutándolo acá con los hermanos de la vida, musiqueros. Les iba a preguntar respecto de eso, que bueno, vos decís hermanos musiqueros, imagino que siempre en cada colectivo hay como cierto denominador común, para usar un término un poco matemático y frío, o si no, de haber como que vibrar en determinada frecuencia que es este, compartida por lesotres. En el caso de ustedes, ¿qué creen que es? ¿Pasa por las raíces musicales que les gustan? ¿Pasa por una cuestión de afinidad? De que se conocen de antes, pasa por sus experiencias musicales, por el lugar en el que residen, ¿qué lugar encuentran en común en esa creación colectiva que son todos ustedes? Y yo creo que algo que pienso yo, que se me ocurre, y algo que creo que piensan también es la amistad ante todo, ¿no? Uh-huh. Me parece que es un lazo muy fuerte y que también se forja a través de la música, porque también nos conocimos haciendo música, entonces sí. Se va nutriendo a sí mismo, pero hay una amistad muy fuerte también, que por ahí te pasa que compartís con otros músicos, pero es un músico que cumple su rol. Claro. Y ahí y está y todo bien, ¿no? Sí, pero está todo bueno. Bien, porque sí. Hay un lenguaje musical y se conecta uh-huh. también, pero no hay una amistad tan y un lazo grande que hay con otras personas también, entonces creo que... La amistad es una... Bueno, es un buen motor, uno de los principales condimentos, ¿no? Que hace falta los lazos afectivos para generar algo que esté bueno. Yo creo que después de haberlos escuchado, más de una persona dijo, bueno, quiero ir, repetimos, mañana van a estar en Cheje, Irigoyen 560. Si quieren entradas, ustedes han publicado a través de las redes, ¿no? Lugares para contactarse, teléfonos. Publicamos en las redes, uh-huh. Hay un punto de venta que es 440, pero en realidad ese es para el evento de hoy, uh-huh. Para el evento del Medasur, que es a las 21, bien. A las 21 horas. Uh-huh. Es que en un comienzo salió una ficha que estaba anunciada a las 20 y creo que quedó ese dando vueltas, así que corregimos. Bien, a las 21 horas. A las 21. Y eso, las entradas también las tenemos nosotros y si no, se pueden acercar directamente a los lugares. Y, bien, y bueno. Entonces, tanto hoy en el Medasur a las 21 como mañana en Cheje es a las 21. Exacto. Y después se van a ir a Anguil. Sí, al espacio de ida y vuelta. Uh-huh. Ese espacio también, tan lindo. Sí, ese centro cultural también reautogestivo y claro. Sostenido con mucho corazón. Y a las 13 es lo en Anguil. Lo de Cheje mañana también es, la entrada es a la gorra. A la gorra, o al sombrero, como sí, nos gusta decirlo. Como nos gusta, a la galera. Uh-huh. La entrada de hoy sí tiene un costo, pero es uh-huh. mínimo. Bien. Y... Bueno, y en ida y vuelta también, ¿no es cierto? Es a la galera. Así es. Bien, sí, es o sea que vas, escuchás y bueno, cada persona que quiera hacer una colaboración claro. lo hace. Exactamente. Es una forma que también viene funcionando bastante bien, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿cuánto te parece sí. que podés entregar de sí, a conciencia, ¿no? A conciencia, ¿no? Cuando vas a ver algo, uh-huh. ya todos sabemos lo que cuestan las cosas a diario uh-huh. y entonces también ponerle... un valor a ese laburo, a ese tiempo también claro. invertido, a lo que estás recibiendo, que la gente que lo está haciendo y te lo está entregando lo hizo con mucho amor, uh-huh. pensando en ese momento, en el momento de la entrega, del momento de estar tocando y compartir con la gente, con la que querés y con la que no conocés también. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más nos quiere regalar una otra canción? Teníamos pensado hacer... ¿Qué? A ver. Hay señas. Sí, sí, sí, sí. Ese es muy lindo. Habíamos planeado. Sí, este no, no es puede. Es tremendo, no puede faltar. Bueno, vamos con ese, si ya están... A ver. Presentar la canción. ¿Eh? Presentar algo. Bueno, esta es una canción también mía, que es un poco más nuevita. Y le habla un poco también a la música, a la melodía, habla un poco sobre esas emociones que hablábamos recién, que la música tan grande nos brinda a veces. Así que, bueno, vamos con eso. Se llama Cielo Azul. Cielo Azul. Thank you. Muy, pero muy bueno, muy bueno. Bueno, acá mandan corazones y deditos eso. Para arriba y de toda nuestra audiencia que compartíamos a través de Facebook. Buenísimo. Para que, bueno, también tengan un adelanto de lo que puede ser esto que les vamos compartiendo a un través acústico, de la radio, claro. La versión acústica. Eso que falta. Faltan muchos. Bien, claro, sí, faltan un montón. Este es una parte de creaciones colectivas que mañana van a estar haciendo esta música en vivo desde las 21 horas en Cheje, Irigoyen 560, y que simplemente hay que ir con ganas de abrir el corazón para recibir toda esta música, sí, Y, y compartir con la gente que se sume a esa propuesta, ¿no? Que qué además bien, siempre bien. Está revertirse un rato, así es. ¿Y a bailar también? Y sí, sí, siempre, sí, sí, sí. Bien, sí. Bueno. Siempre. El movimiento del cuerpo va de la mano de con la música, siempre. Es inevitable, ¿no? ¿Y para qué querer evitarlo? Mejor es dejarse llevar. En el caso de Maru, siempre cuando, que es la que más conozco del grupo, por eso digo por ella, tiene como... la cuestión del ritmo incorporada. Vos la ves esperando o algo y está tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, generando música como lo más simple del mundo, ¿no? Como algo que es, ay, ya que estoy, me sale toda esta parte, ¿no? La cosita insoportable todo el día, ¿no? El tiqui, tiqui, tiqui. No, pero tiene ritmo y es bonito, no, está muy bueno. En el caso de ustedes también, digamos, sienten como que la música es algo que los acompañó desde siempre, fue algo que fueron descubriendo, no sé quién me quiere contar. Por ejemplo, el violín, que es un instrumento que requiere como mucho estudio, técnica, no sé, es mi percepción de afuera de alguien que no sabe tocar el violín, pero que entiendo que es un instrumento que requiere mucha dedicación y eso. ¿Cómo fue para vos? Sí, no, el violín fue una experiencia, o sea que sí, me acercó muchísimo a la música, pero como que la música nosotros la veíamos como un juego. Con mi hermano jugábamos a tocar el violín y la guitarra y pasábamos horas y horas y horas y horas tocando, y así venía Gastón y estábamos más horas tocando y venía otro amigo y seguíamos tocando, y bueno, eso así era. Entonces siempre muy cerca, siento que la música me ha abierto, o sea, muchísimos caminos y que me han llevado a buen puerto, por supuesto, conocer muchísimos músicos, muchísima gente, muchísima música, por supuesto, estilos, la posibilidad de viajar mucho también. Y bueno, siempre muy agradecido a la música, y bueno, siempre sabiendo de que este camino es infinito. Así que estoy en él y estoy muy feliz de poder compartir con todos ellos. Qué loco pensar eso, ¿no? Que la música es infinita. Sí, es muy loco. Eso ya a veces nos como que no entra mucho en el cerebro. Vos decís, bueno, la música nos acompaña desde nuestra existencia. Siempre, digamos, hay como... alguna pista que nos dice que esto nos acompaña a los animales y humanos y humanas desde siempre, y que aunque nacen cosas nuevas, siempre va a haber alguna combinación nueva y sí, diferente que surge por primera vez, ¿no? Es muy loco pensar eso. Y en el caso tuyo, ¿la guitarra siempre? Sí, uh-huh. Siempre me gustó mucho la guitarra y le dediqué a eso, digamos. Uh-huh. Nos fuimos a estudiar a La Plata con Gastón cuando teníamos 2012. Cerca de 20 años. Nos fuimos a estudiar y bueno, después nos fuimos dispersando, claro, por muchos lugares. Pero siempre hemos con viajado. La guitarra al hombro. Sí, siempre tratando de estar cerca de la música, ¿no? Uh-huh. que es algo también que nosotros tenemos en común, que bueno, la celebramos, por así decir, y estamos recontra agradecidos de poder tocar y tocar con hermanos. Bárbaro. Principalmente. Buenísimo. Sí. Bueno, hecha la invitación entonces para toda la audiencia que tenga ganas. Tienen tres posibilidades: hoy, mañana, pasado, algún horario, algún día, algún lugar de todos estos. Seguramente van a ser elegidos por la audiencia kermesera para... A los tres, a uno, a o dos. A los tres, a todos los que tengan ganas, claro que sí. Bueno, muchas gracias por, gracias, por Vero, compartir por... acá en vivo. No, ha sido un placer enorme. Un placer enorme que llenen de música el estudio. Así que gracias y nos estaremos viendo. ¿A cuál de los tres te ve? Y te a, mí de los, a mí de los tres, Cheje. Y sí. Sí. Y sí, bien, bien. Y sí, vamos a ahí Cheje. Vamos a Cheje el día 22, o sea, mañana a las 21 horas, donde van a estar también Barbie Romero y Flores Negras, y donde va a haber una cantina popular que nos va a acompañar para disfrutar bailando, comiendo, bebiendo y abrazando a muchos amigues, porque de eso se trata también Cheje, de un lugar de encuentro con un montón de gente que ya sabes quién traes y bueno, ahí te encontraste, ya está. Sí. Bueno, no me quiero olvidar de dejar las entradas que van a ser sorteadas. ¡Ah, buenísimo! Ahí está, bárbaro. Eso es tenemos para el día de hoy. Para el día de hoy. Vale para mañana. Bien, bárbaro. Muchísimas gracias. Así que a la audiencia que nos escriba, que nos mande algún mensajito, que nos diga yo quiero, acá hay un par de entradas. Primero que quiera ese invitación a Medasur con la pareja, ahí tienen las entraditas. Bárbaro, buenísimo. No quiero pedirles más, pero... Tocamos una más, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Vamos arriba. A ver, ¿con qué nos despedimos? Reggae. Dale, bueno, vamos con eso. Vamos. Me encantó. Sirven para imponer miedo, ocultando la verdad, la dura corrupción. Sin reglas juegan un juego. No quiero ser un peón en un tablero que los reyes reinen de nuevo. Quiero defender la paz, la mera libertad, poder decir lo que siento. Niños que quieren comer son las que amarran sus pies. Saciar su sed se pancha con el dinero, medios que informan sin ver, sin escrúpulos y fe, venden cuentos de oro pel, desestimando a aquel quien dice lo verdadero. Absurdas barreras del ego, esta dura sociedad que señala sin piedad, que bajar esos dedos. Si solo intentamos ver más allá del Edén, veremos que hay un sendero. Porque nace del ser, solo hay que dar creer, la entrega es lo verdadero. Niños que quieren comer, son las que amarran sus pies. Saciar su sed se empachan con el dinero, medios que informan sin ver, sin escrúpulos y fe, venden cuentos de oro pel, desestimando a aquel quien dice lo verdadero. Terminamos bailando también, ¿eh? Te vas bailando. Me voy bailando, me voy bailando. Buenísimo, buenísimo. Bueno, en nombre de toda la audiencia que lo ha estado disfrutando un montón, que se quedan mirando acá y ya les compartimos también a través de nuestra fanpage la información como para que se vayan acercando. Y bueno, gracias, muchas, pero muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Nina, lo que vos dispongas. Radio Kermés 106.1. Nuestro lugar en el mundo. 106.1. Radio Kermés.